151.com. Don't know whether you're going or coming. Drugs. crack. Children crying. A gunshot over there. Here today. Gone tomorrow. Gone tomorrow. We'll be right back. www.festabros.com. Pasaba por Brothers, Dave Martins haciendo Oxa. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. NTFO, el artista de Dynamic Music, es el primer track Miller Genuine Draft de la noche. Escuchamos desde Alemania, entonces NTFO haciendo Calabrena. Blog. Sonido.metro951.com. Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. Music. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche presenta Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House music. Hasta la medianoche. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tu energía está al máximo, no te podés perder Lollapalooza 2016. Podés ganar entradas cargando los códigos que encontrás en los six-pack de latas. Más info en millerlollapalooza.com.ar. It's Miller Time. Hashtag MillerPalooza. Metro. Visión es proyección. Motivación. Crea nuevas experiencias. Diversión. Exprésate con actitud. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Metro Weekend. Sábados y domingos. Programación Metro. Empezá con buena música. Amanecer Metro. Fresh music. Distendido. Matinal. Días como estos. Días como estos. Lo más insólito que te puede suceder. Con Diego Iglesias. Expresión Metro. Disfruta el momento. Con Luciano Banchero y Jason Main. Soundtracks. Los sonidos originales de Metro. Con Flor Halfon. Brunch. Sabe bien. Con Nicolás Artusi y Conejo Martelli. Fines de semana, mañana y tarde. Metro Weekend. programación, días y horarios. www.metro951.com. El fin de semana tiene un sonido. Metro Weekend. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando By Festa Bros. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Aquí estamos comenzando un nuevo bloque en Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Lo que suena ahora es Dimitris Kouras haciendo Last Day of August. Brothers. We'll be right back. We'll be right back. Brothers. Arroba metro951.com. Haciendo The Swells. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. El segundo track elegido por Miller Genuine Draft, la cerveza filtrada 4 veces en frío, es el español Germán Brigante haciendo So Good en el remix de los alemanes Dinox and Vickers. Blog sonido.metro951.com.

Brothers, by Festa Bros. In a moment, in a feeling, but it's got a catch, like a needle on the groove, and it plays me, you know I got to move, and then everything's going my way. When I do the cat. Dance, I like to do the cat. You know my dance? I like to do the cat. I like to do the cat. I like to do the cat. I like to do the cat dance. I like to do the cat. festabros.com. Conectate con nosotros en facebook.com/festabros o en Twitter @festabros. Lo que escuchabas en Brothers era Koshu con las voces de Cary Golden haciendo este track que se llama The Cat. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festabros. El seleccionado de este bloque de Miller Genuine Draft es para Nan Solo junto a Dilby haciendo Home. Blog sonido.metro951.com. Miller Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche, presenta Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House music hasta la medianoche. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Tendencia es superación. Innovación. Impulsa tus ideas. Expresa tu ideal. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. El sueño vuelve a cumplirse. Please, can you make some noise for Coldplay? Coldplay en Argentina. Gira latinoamericana presentando A Head Full of Dreams. 31 de marzo, 1 de abril. Estadio Único de La Plata. Coldplay. Una expresión Metro Live. Se convirtieron en la generación más obsesionada por la comida. Aprendieron gastronomía a través de los comentarios de sitios web y las redes sociales. Hoy son los nuevos exploradores gourmet. Este mes, en Revista Bacanal, Food y Millennials, diario de una pasión. Revista Bacanal, placer inteligente. Un clan llegó al poder en la Argentina. Son ricos y ambiciosos, y no son hijos de Franco. En noticias de esta semana, los Aguada, la increíble familia política de Macri, secretos de los parientes de la primera dama, cómo la protegen y el conflicto con Alejandro, el hermano actor y kirchnerista. Además, el enojo de la nata con noticias y el escándalo conyugal de Scioli y Canina Rabolini. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Fin. Espacio publicitario. Enjoy the taste. Enjoy the night. It's Miller time. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Presentado por Metro. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Abriendo nuestro último bloque de Brothers por Metro 95.1. Para novedades y tracklist, conectate en facebook.com/festabros o en Twitter @festabros. Lo que abre este último bloque en Brothers es Jana Stra haciendo Carry On en el remix Chopstick junto a John John. House Music by Festabros. We'll be right back. Facebook.com/FestaBros. In the groove again, we're gonna turn y'all loose, we're gonna keep the thing rolling.

www.fiestabros.com. Lo que pasaba es otro ascendente español, Ramón Tapia, haciendo el último track llamado Dust. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Fiestabros. Rush Alup, el artista de Hot Creation, es el último track de Miller Genuine Draft esta noche. Esto se llama Dark Side Radio. Blog sonido.metro951.com. It's 11:30 a.m. on WFBS. This is Dave Rockmudil as we take a call. Paul, you're on the air. Yeah, this is Rockmudil, and I want to hear that bomb, yo. You got it. This is Dark Side Radio. Dark Side Radio. We'll be right back. Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Bien amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Le dejamos un abrazo grande a Gonza Conti, Guille Campos, Marcos Castero Araldi y por supuesto Nico Festa por la música. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado después de Sucker Attack y antes de Selections by DJ Paul. Como todos los sábados aquí a las 22 horas por Metro 95.1. Chau. La mejor música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Brothers. By Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. But I like it. Brothers. By Festa Bros. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Late Night. Late Night. Tiesto. Carl Cox. Mark Knight. Nicole Mudaver. John Digweed. Javier Zucker. Festa Bros. DJ Paul. Metro Late Night. Viernes y sábados. Radio Shows Metro. Programación días y horarios. Metro951.com. Las noches del fin de semana tienen sonido. Metro Late Night. Miller te invita a Lollapalooza Argentina 2016. El 18 y 19 de marzo. Busca el código en los six pack de latas Miller Genuine Draft. Cárgalo en millerlollapalooza.com.ar y participa por pases dobles para el mejor festival del mundo. Accesos VIP, Meet and Greet y muchos premios más. Cuando la noche se encienda, tenés que estar ahí. Ignite your night. It's Miller time. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina del 1 de febrero de 2016 hasta el 10 de marzo de 2016. Inclusive, ver bases y condiciones en www.millerlollapalooza.com.ar. Organiza Cervecería Argentina S.A. Eisenbeck, CUIT número 30-66198200-0. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario.